de las palabras que alguien nos diga, o simplemente aparecerá el pensamiento adecuado. No lo desechemos. Esa es la señal. Y ahora vamos a buscar un mensaje. Aquí estoy. Es el momento de actuar. Estoy contigo. Todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. Y este ángel de la claridad viene a nosotros para traernos toda la luz necesaria para que podamos ver, para que podamos sentir, para que podamos estar con claridad ante cualquier situación de la vida que nos esté o que nos pueda perturbar. Cada vez que estemos en un momento en el cual la cabeza está totalmente tomada por la preocupación, totalmente tomada por el no saber qué hacer, ¿eh? Nos sentimos como oscuras, como divagando, como dando vueltas sin poder encontrar el verdadero camino. Ahí es cuando tenemos y debemos pedirle ayuda al ángel de la claridad. Este ángel viene a nosotros en cada oportunidad que lo necesitemos. Este ángel viene a nosotros a darnos esa luz, esa claridad, ese momento justo que necesitamos en ese mismo instante. O sea, mi mente está clara, mis actos están claros, mis pensamientos están claros, las situaciones a mi alrededor las veo como son. Esto no quiere decir que van a arreglarse mágicamente. Veo cómo son, ¿eh? Veo con absoluta claridad la posibilidad de estar en contacto con lo que tengo que hacer, hacia dónde debo ir, cómo lo debo hacer. El ángel de la claridad es algo muy, pero muy especial para los momentos donde sentimos agobio, duda, temor, inseguridad, donde sentimos que, bueno, está todo, como dice el mismo libro, todo oscuro a mi alrededor, no veo la salida, no veo el puente, no veo la posibilidad. Cuando uno está en el camino correcto y pidiéndole a Dios y a los ángeles que nos dé luz sobre la oscuridad, encontramos verdaderamente el camino. Así que les pido con todo mi corazón que dejen que este ángel les ilumine el camino, que este ángel espere a nuestro lado, darnos esa luz, y nosotros esperemos recibir esa bendición, esa luz y esa claridad que a veces nos falta para tantas cosas, para hablar, para pensar, para tomar decisiones, para acercarnos a las personas indicadas, para alejarnos de las personas indicadas, para saber respetar al otro, ¿eh? Para saber entender que cuando nosotros tenemos en nuestro corazón luz y claridad y los ángeles están allí, es porque está Dios presente. Y cada vez que le estamos pidiendo ayuda a un ángel, le estamos pidiendo luz y claridad a Dios. Estamos en una situación en la cual los ángeles vienen a traer el mensaje divino. Entonces salimos de la oscuridad, salimos de ese espacio oscuro y triste que no nos deja ver. Hoy viene a nosotros el ángel de la claridad. Empezó diciembre, es un mes muy especial para mucha gente, es un mes tremendo. Yo leo muchísimo los correos, leo Facebook, leo lo que la gente opina, y es como que si se viniera una catástrofe mundial, o que todo va a cambiar, o que todo tiene que cambiar. Y la verdad es que va a cambiar. Va a cambiar el año, vamos a cerrar un capítulo, vamos a abrir otro, pero lo tenemos que usar positivamente. Yo tengo que tener la claridad de saber en qué cosas me equivoqué durante el 2014 y no quedarme atrapado en lo que me equivoqué, en lo que permití que hicieran mal en mi vida, en lo que no me tengo que quedar trabado en lo malo, me tengo que superar y tengo que pedirle al ángel de la claridad que mi próximo año se me clarifique la mente, las ideas, que yo pueda tener luz después de la oscuridad. Entonces, cada día le tengo que pedir al ángel de la claridad. Nosotros el sábado 6 de diciembre nos vamos a encontrar con todos aquellos que quieran venir, tienen que llamarnos al 4789-9014 para anotarse. Vamos a hablar sobre un poco sobre esto, porque llega el último taller del año y vamos a invocar juntos a los ángeles para cerrar la etapa libres de todas las energías negativas que fuimos acumulando. Veremos también los rituales simples para cada año, la oración para el armado del árbol, los pedidos al espíritu de la Navidad, la bendición de la mesa, la protección de los hogares para las fiestas, la bendición de los regalos, los que entregamos y los que vamos a recibir, y la bendición de la puerta para el fin de año. Todo esto sumado a un intenso trabajo de liberación y sanación de todas las trabas. Invocando a los ángeles, harán de este taller una herramienta para siempre. Un final de año liberador, sanador, para poder tener un comienzo luminoso. Y para poder mirar hacia adelante y proyectar. Para poder trabajar con todo lo que tenemos a mano. Se van a llevar, por supuesto, por escrito, las bendiciones, lo de todos los años. Eso va a estar. Pero el taller, la parte importante y principal del taller va a ser la entrega de todas esas energías, vamos a transmutar, vamos a dejar ahí, vamos a hacer un trabajo de luz que lo vamos a poder realizar todos los días hasta las fiestas para poder liberarnos y sanarnos. A lo largo de todos estos años, calculen que yo hace desde el año 96 que doy talleres, así que hacen ya 18 años que estoy dando talleres, siempre para esta época final. Les voy entregando oraciones para liberarse, para empezar de nuevo, para programarse, para poder avanzar. Bueno, obviamente que uno sigue aprendiendo y que en este camino enorme que me ha dado la vida por recorrer, he aprendido muchísimas cosas para poder decir basta, para poder decir quiero dar el paso, quiero poder salir del no. Quiero poder arrancar un paso a la vez, pero dándolo con la alegría de haber dejado atrás todo lo que no sirve. Obviamente uno tiene que pasar por procesos de duelo, tiene que pasar por procesos de aceptación, tiene que pasar por un montón de procesos que se van a iniciar y que te van a ayudar a realizarlo, el trabajo que vamos a hacer este sábado 6 a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Soltar, no quedarme aferrado a lo negativo, no quedarme aferrado a lo doloroso. Poder respirar hondo y decir, bueno, tengo que seguir. Es como cuando estás en el medio de un río y tenés la correntada en contra. Y decís, tengo que seguir adelante. Entonces vas soltando cosas que no necesitas. Estás, soltar las amarguras, soltar el resentimiento, soltar el dolor, soltar los miedos, soltar las angustias, soltar las preocupaciones, soltar, simplemente soltar. Y esto hace que te quedes con las manos libres para poder recibir. Siempre tenemos que crearnos un espacio de recibir la ayuda de los ángeles, la alegría de poder decir, quiero una nueva vida, quiero un nuevo año, quiero nuevas posibilidades, quiero mejorar el camino por el que estoy transitando. Y si estás bien y estás contento y estás bien, tu camino es bueno, quiero poder transmitirlo tranquilo y pleno. No tenerle tanto miedo a la envidia, ni a la mala onda, ni a la angustia, porque eso existe, pero también es el poder que yo le dé. Hoy vino a nosotros el ángel de la claridad. Cuando nosotros tenemos claro hacia dónde tenemos que ir, avanzamos rápidamente. ¿Por qué avanzamos rápidamente? Porque tenemos lo necesario. Si yo estoy dudando entre irme a la montaña y al mar, a meditar, o estar, y lo que yo tengo que aprender es que tengo que meditar y rezar y pedir donde yo esté, en este espacio y en este lugar. Entonces ese sábado vamos a liberarnos van a hacer un trabajo de liberación, de sanación, y van a poder conectarse con los ángeles para poder tener unas lindísimas fiestas, disfrutarlas, aunque a veces la gente dice, no, ¿qué voy a disfrutar si yo lo paso mal para las fiestas? Las fiestas son una cena, es una cena, y después un almuerzo, no es todo un día y toda una noche. Cuando estás tan mal, aprender a trabajar para que eso sea positivo y sanador. Y cuando lo disfrutás, cuando lo pasas bien, cuando estás contento con la gente que estás, es un momento especial. Nosotros este sábado, hasta el armado del árbol tiene una oración. Hasta la posibilidad de decir, bueno, mi casa se va a rodear de ángeles, esté o no esté. Voy a llevar los ángeles a donde me toque estar. Voy a estar protegido, voy a poder proteger a mis seres queridos. Pero antes voy a estar bien. Me voy a sacar el barro, la rabia, la bronca, me voy a sacar de encima todo lo que me esté oscureciendo el camino. Y hoy aprovechamos que vino este bendito ángel de la claridad para recepcionarlo aún más. Entonces, cuando nosotros pensamos que hay demasiada oscuridad a nuestro alrededor, es cierto, no digamos que no, digamos, ok, está bien, es así, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Me dejo llevar por la oscuridad o ilumino? ¿Llevo luz sobre la oscuridad o me dejo llevar por la bronca, por la angustia, por el desaliento, por los miedos? Tengo que amar mi vida, porque ¿sabes qué? Yo no tengo la certeza de que haya otras. Sí tengo la certeza de que tengo esta. Esta la tengo que vivir, y la tengo que vivir en paz, en alegría. Tengo que estar seguro de que el camino que voy haciendo, lo voy haciendo acompañado, con fe, con fuerza. Hay un cuento que está acá en Ángeles a tu alrededor, mi tercer libro editado, que siempre viene bien recordarlo. A veces estamos a la altura del año en la que nos pasa lo que a este ser. Cuentan que un alpinista desesperado por conquistar el Aconcagua inició su travesía después de años de preparación, pero quería la gloria para él solo. Por lo tanto, subió sin compañeros. Empezó a subir y se le fue haciendo tarde y más tarde. Y no se preparó para acampar, sino que decidió seguir subiendo, decidido a llegar a la cima. Oscureció. La noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña. Ya no se podía ver absolutamente nada. Todo era negro, no había luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes. Subiendo por un acantilado a solo 100 metros de la cima, se resbaló y se desplomó por los aires. Caía a una velocidad vertiginosa. Solo podía ver veloces manchas más oscuras que pasaban en la misma oscuridad y la terrible sensación de ser succionado por la gravedad, según iba cayendo. Y en esos angustiantes momentos le pasaron por su mente todos sus gratos y no tan gratos momentos de la vida. Pensaba que iba a morir. Sin embargo, de repente, sintió un tirón muy fuerte que casi lo parte en dos. Sí, como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. En esos momentos de quietud, suspendido por los aires, no le quedó más que gritar, «¡Ayúdame, Dios mío!». De repente, una voz grave y profunda de los cielos le contestó, «¿Qué quieres que haga? ¡Sálvame, Dios mío! ¿Realmente crees que te puedo salvar?». «Por supuesto», dijo. «Entonces, corta la cuerda que te sostiene». Hubo un momento de silencio y quietud. El hombre se aferró más a la cuerda y reflexionó. Cuenta el equipo de rescate que al otro día encontraron colgado a un alpinista congelado, muerto, agarrado con fuerza con las dos manos de una cuerda, a solo

Y para todos los que van a escuchar el programa después grabado, ya sea en la página www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook como Cristina del Solar o como Luz de Ángeles, aquí va el ángel para todos ustedes. Va el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Y yo les cuento que vamos a estar entonces el sábado 6 de diciembre celebrando el fin de año, celebrando el cierre del año, cerrando etapas, cerrándola con los ángeles. Vamos a estar con una liberación angelical. Vamos a trabajar con los ángeles para que nos liberen, para que nos abran el camino, para que podamos salir adelante. Y va a haber, por supuesto, en la segunda etapa del taller, todas las oraciones de siempre. Se van a llevar por escrito la bendición de la mesa, el armado del árbol, todo, todo lo que les vengo dando todos los años. Pero el taller tiene en sí un trabajo muy intenso de liberación, de sanación y de proyección para que podamos armar juntos un nuevo y mejor año. Que el 2015 empiece sanado, que empiece liberado, que podamos afrontar nuestra vida de la mano de los ángeles, como lo he hecho siempre a lo largo de todos estos años. Yo los espero. 4789-9014. Nos encontramos, si Dios quiere, el jueves, aquí en AM 830. Mi nombre es Cristina del Solar y si te quieres anotar en el taller, 4789-9014. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Esa luz en tus manos está. Esa luz puede al mundo curar. El poder solo estar. Y esa luz crecerá. Si cualquier